casa tengo un pato. En mi casa tengo un pato. En mi casa tengo un pato. Aunque ustedes no lo puedan creer. Vivo en un departamento con muy poco esparcimiento. Hasta ayer éramos gato, pero ahora tengo un pato. Me sigue a todos lados con su andar de muchos hijos. Lo último, quiero tener víboras. Un besocito y una manuelita. Están en extinción. La pileta. Estamos en extinción. Escuchando todo el mundo.